doctor Edilberto Ariza es el director de apoyo a la justicia. Ya han empezado, doctor Ariza, ustedes un operativo desde anoche, si no estoy mal, para la limpieza de publicidad política en nuestro municipio de Soacha. ¿En qué consiste este operativo, doctor? Sí, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial para usted, don Carlos, Guillermo, para todos los integrantes de la mesa de trabajo y las personas que nos escuchan. Efectivamente, ayer ya iniciamos los operativos de control y posteriormente los de sanción frente a la publicidad electoral que se está colocando de manera irregular en el municipio de Soacha. El decreto 253 del 2015 reglamentó, digamos, las situaciones donde el número de vallas, el número de cuñas, el número de avisos, todo lo que corresponde a publicidad electoral de acuerdo con las instrucciones de la Consejo Nacional Electoral, y de acuerdo con eso se han impartido las instrucciones a quienes hacen parte de los, digamos, el grupo que integra para los operativos para que se inicie a recoger toda esta publicidad ilegal. Sí, venga, ¿cuál es la publicidad ilegal? O sea, me imagino que no se puede pegar nada en un muro. ¿Cómo, qué es lo ilegal? Bueno, esto ha venido avanzando y el Consejo Nacional Electoral ya impartió unas instrucciones. Tiene unos números que el municipio tiene que venir a reglamentarlos de acuerdo al número de habitantes. Para el caso de Soacha, tenemos en el caso de las vallas 5 vallas autorizadas por partido o movimiento político. Para el tema de las cuñas son 50 al día por cada partido. Tenemos el tema de los pendones, 1 por comuna. El equipo, digamos, el tema de sonido en las comunas, en los parques, en las calles, 1 por comuna. El tema de avisos sin pendones, que ya corresponde es al ámbito personal, que lo coloca cada simpatizante dentro de sus casas y al interior y en las ventanas para que lo puedan, digamos, observar. Básicamente esa es la reglamentación que tenemos. ¿En mi casa puedo poner lo que quiera? Sí, señor. O sea, en su casa usted pone su vídeo, lo que quiera, en el techo de mi casa puedo poner lo que quieran. No, ahí sí hay unas prohibiciones. Ya entramos entonces en otro ámbito diferente. También están las prohibiciones. Básicamente son 10, voy a decir algunas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con infraestructura de servicios públicos, ahí no se puede colocar. En paraderos, puentes peatonales, tampoco. En las culatas de los edificios, tampoco. En lo que tiene que ver con edificios públicos, instituciones de educación, tampoco se pueden colocar. Digamos, fuera de las dimensiones tampoco se puede, no se permite, digamos, el tipo de publicidad. Eso son lo que hace parte de la publicidad prohibida. Muchas veces no es el candidato ni siquiera el que se da cuenta de lo que hacen, o sea, son los seguidores de ellos que terminan haciendo cosas. Mire, Guillermo, que nosotros en la universidad pintamos un mural hace 3-4 años. En Soacha mantener un mural limpio es una odisea. Se mantuvo limpio 3-4 años porque ningún muralista o grafitero era capaz de dañarlo. Lo hicimos con la gente del sector hasta que llegó la campaña política. Ahí el doctor Fernando Ramírez me puso toda una serie de afiches. Se lo agradezco. O sea, duro, o sea, lo que logramos que los muchachos que antes rayaban las paredes en el sector no lo hicieran en el muro, el señor político. Yo estoy seguro que de pronto ni se enteró que le pusieron ahí. Contratan a la gente y la gente va poniendo donde encuentra, y ahí nos hizo el favorcito de poner su marca de mural. ¿Todo eso cómo lo quitan? ¿Cómo funciona eso? Bueno, mire, este año, digamos, las directrices del Consejo Nacional Electoral no va a sancionar a la persona que lo hace, sino al partido. Porque se supone que el partido es el que llama a sus simpatizantes, les muestra las reglas de juego y a partir de ahí pues está, digamos, todo el tema de la publicidad. Nosotros lo que hacemos es requerir al representante legal para que de manera voluntaria lo retire. Tiene 24 horas para hacerlo. De hecho, nosotros ya hemos hecho los requerimientos en el seno del Comité de Garantías Electorales para que se empiece a quitar voluntariamente la publicidad. Si a las 24 horas no lo han quitado, ya se inicia el proceso de desmonte con la inspección de policía, la dirección de gestión bioambiental, bomberos y la oficina de servicios públicos. Luego de que se desmonte esta policía, pues inicia el procedimiento sancionatorio que puede tener hasta 20 salarios mínimos de acuerdo, digamos, con el tipo de, digamos, de la conducta, las posibilidades que tienen las personas o las restricciones que han dado para poder quitarla. Eso también cuenta para poder graduar la pena. Oiga, Guillermo, yo creo que va para los partidos, ¿sabe por qué? Porque aquí usted sabe que los políticos son mala paga. O sea, si usted le, recomendaciones, si va a trabajar con un político, cobre por adelantado. Sí. Porque si gana, le dice, cuando gobierne le pago. Y nunca le paga. Y si pierde, hermanito, perdí. Colabóreme. O sea, cobre por adelantado. Esos manes nunca pagan. Y dice, puertas abiertas, pero nunca las abren. No, no, no. Mira, usted a trabajo, que usted hace un trabajo de publicidad, que usted va a hacer un trabajo de una cuña radial. Todo por adelantadito, si no es la plática de perdido. Sí, señor. Se lo digo. Segundo, como son mala paga, los multan y les vale 5. Porque, que me multen. Mientras que si lo hacen directamente al partido, el Consejo Nacional Electoral, cuando les vaya a hacer la retribución de votos, de dinero, por derecha se descuenta. Eso es. Por derecha me descuento. Usted, señor partido, me está debiendo esta plata de multas, esta plata la tengo que yo darle a usted como reposición a los votos. Hermano, le llegó tanta. Y ahí sí les va a doler a los partidos, porque es que antes a nadie le duele el tema, porque el político lo multa. ¡Ah, carajo! Y si perdí, peor. ¿Cuánto tiempo se puede demorar ese proceso de normalizar tanta ilegalidad o tanta no ilegalidad, si tanto no hacer la norma, no acatar la norma, volverla a colocar bien? Porque en este caso hay varios temas de esos. Bueno, sí, pues digamos el carácter de la norma es permitir que se hagan las cosas de correcta manera. Nosotros estamos haciendo operativos comuna por comuna, incluso en los corregimientos. Estamos haciendo las respectivas llamadas de atención a los políticos, a las personas que se han colocado esta publicidad. Yo creo que, digamos, porque como hay que respetarse el debido proceso en todos los casos, más o menos en 15 días estamos ya viendo un tema definitivo en todo el municipio. Nosotros estamos avanzando, vuelvo y reitero, hemos tenido los comités de garantías electorales donde se les ha advertido a las personas que nos han acompañado y quienes han atendido los llamados de la Secretaría de Gobierno. Y a partir de eso, pues nosotros ya estamos, daríamos un parte, digamos, de lo que está pasando con la policía electoral. Para, digamos, cuando se termine el tema de la jornada electoral el 25 de octubre, tenemos 8 días para poder retirarlas. Entonces también ahí hay un compromiso serio con los partidos para que, conociendo el decreto 253, nos colaboren con ese tema y evitar las sanciones. Venga, doctora Arisa, me hace una pregunta de una campaña política, que solamente van a nombrar. Me dice, ¿se puede colocar en los buses, en servicio público, esa placa, esa valla que ponen en la parte trasera de los buses de servicio público, que dice bote portal, que cubre toda la parte de atrás del bus? ¿Eso se puede hacer? Pues es que mire, el tema de, digamos, de publicidad en el municipio particular de Soacha, no tenemos, digamos, esa especie, ese segmento de publicidad en movimiento. La única que tenemos es la locución que se hace en la calle. Digamos que depende, esto ya es un tema personal, digamos, de los mismos dueños de los buses, donde los colocan, pero podrían verse abocados a un procedimiento administrativo, pero ya desde el punto de vista ambiental con la Secretaría de Planeación. Sí, hay que tener, o sea, que sí, depende del señor, el dueño del bus. Sí, señor, o los dueños de los carros particulares. Ahora, pues, si usted tiene un carro particular, le quiere ponerse, no hay ningún problema. Vea, aquí yo tengo algo para preguntarle, doctor, lo siguiente, en la parte de contaminación auditiva, ¿quién controla los decibeles en los barrios? Porque no hay veces que encuentra unos escándalos impresionantes. Hay un señor de una campaña, pues ya tiene una camioneta blanca, eso es por la Comuna 2. Sí, señor. Y le pone unos bafles al techo de esa camioneta. Esa vaina vibra. No sé, o sea, yo le diría al candidato que está pagando eso que no lo haga, porque la gente se emberraca más de escuchar esa bulla que seguirlo. Y, afecta a muchas personas mayores, adultos mayores que están enfermos, y los afecta. Y esta parte es algo que la verdad uno ya qué hace con ellos. Entonces yo le pregunto, ¿quién controla esto y quién les hace bajar el volumen? Bueno, el perifoneo pues tiene unas reglas específicas y también están graduados los decibeles. Nosotros, digamos, desde la Secretaría de Gobierno no tenemos el personal técnico adecuado para ello, pero desde la Secretaría de Planeación está previsto en el decreto 253 que se hagan los informes técnicos para poder requerir a esta persona y imponer las sanciones. Bueno, pues ahí está el tema. Venga, si a mí me toca bajarlo como municipio, me llevar un bombero, llevar a alguien a que me ayude a bajar, también eso se lo cobran al partido, ¿no? Claro que sí, todo eso corre a cargo de la persona que ha hecho estas, digamos, dificultades a nombre del partido. O sea que el 25 por ahí, el 25 lo puedo llamar y decirle, doctor Arisa, ¿cuánto le quedó debiendo a Soacha el Partido Liberal? ¿Cuánto le quedó debiendo el Partido La U? ¿Cuánto le quedó debiendo el Partido Cambio Radical? le puedo llamar a decirle eso. Exactamente, y tenemos los listados. Listo, compromiso. Pues vamos a ver, porque es que, porque si cuánto, y eso después del Consejo Nacional del Tratan, tranquilo que se los cobra por derecha, eso no se preocupe. Bueno, pero que nos devuelva esa plata para el municipio. No, no se le llega para el municipio, no, eso, no, eso sí. No, se desvía. No, es que no tiene por qué llegar. Porque doctora Lisa, qué bueno, y porque es que yo he escuchado algunas campañas que decían que están favoreciendo unas que otras, que la no aplicación de la norma favorece a otros, para todos igual. Sí, eso sí es muy claro. Digamos, desde esta administración y digamos lo que se siguen esos lineamientos de la nación frente al tema de publicidad electoral, lo que ha querido la nación también es que tengamos una graduación desde lo político de este tipo de cosas, de los mensajes que se dan también, porque pues finalmente son las autoridades que van a entrar a gobernar y lo que tenemos que dar es gala precisamente del cumplimiento de la ley. Pues doctora Arisa, muchas gracias por estar con nosotros y estaremos hablando. ¿Qué pasó, Guillermo? Nos falta algo importante. El próximo domingo a las 10 de la mañana se inaugura la Copa América en Soacha. Doctor, ¿qué disciplina cuántas personas van a participar en esta Copa América? Bueno, con la Policía Nacional se está gestionando el tema de la Copa América. Es una actividad para poder integrar a los muchachos, digamos, a todas las personas que tienen dificultades, para que a través del deporte pues tengamos, digamos, nuevos valores, nuevas estrategias, nuevos liderazgos positivos para desde allí pues dar muestras de buena convivencia, sana convivencia en el municipio. La idea es que a partir de las 10 de la mañana salgamos desde el parque en una marcha hasta el Coliseo General Santander y ahí están las disciplinas, están el número de personas que nos acompañan, digamos que hemos de todas partes en recabado interesados, pero especialmente la Comuna 4. Pero especialmente, ¿cuál es la disciplina que más va a sobresalir en Soacha? Tenemos micro y fútbol, es la que las personas han querido más que realicemos. Igual va a haber atletismo, de pronto patinaje, ciclismo. Pues es bueno. Un tema de Copa América, la idea es rescatar el tema de fútbol. Esto prácticamente es casi una media olimpiada. Pues más o menos es como el tema de un campeonato de fútbol. Es lo que está, digamos, diseñándose desde la policía. ¿Cuánto va a durar este torneo? Ahora, ¿cuánto va a durar la Copa América? Bueno, la idea que se tiene previsto es un mes. Y vamos a, pues como le digo, a integrar, más que el deporte, es integrar a la comunidad. ¿Escenarios deportivos que se van a utilizar? En la Comuna 4, estamos estableciendo ya los sitios. Estamos incluso la policía ha acondicionado unos sectores y allí vamos a, básicamente, a jugar. Listo, venga, una última pregunta. Lo de los caballos de ayer, ¿es permitido cabalgar así por la ciudad en un animal de estos 10 manes, borrachos, por toda la ciudad? ¿Eso es permitido? Bueno, tenemos, digamos, unas normas de policía frente al tema del uso de los animales en determinados sitios. Digamos que las vías principales y todo este tipo de cosas por el tema de movilidad no estaría permitido, excepto para temas de eventos feriales o alguna cosa así por el estilo. Ya lo que pasa es, digamos, al maltrato animal. Si tenemos ya maltrato, digamos, mal manejo de los animales, lo que se hace es un procedimiento administrativo para sancionar a la persona y tenemos incluso sanciones de incautación, se pondrían a buen recaudo de las autoridades. Doctora Arisa, muchas gracias, que esté muy bien. A ustedes muy amable.